amor, porque te quiero. No te dejaré, mi amor, porque te amo. Porque me quieres así como te quiero. Porque me amas así como te amo. No te dejaré, no te dejaré, mi amor, porque te quiero. Porque te quiero. No te dejaré, mi amor, porque